tiempo para saber si tú me necesitas, tú para saber si me quieres. Empezamos con el pie derecho, con estas dos primeras melodías, la cual nos solicitó Blanca López, la primera que llevó por nombre Vamos a darnos tiempo, la cual fue interpretada por el mismísimo Alejandro Fernández. Gracias Blanca López, que nos está escuchando desde Viesca, Coahuila, Viesca, Pueblo Mágico. Y también de ahí continuó el grupo Sonora con esta canción que llevó por nombre Besos Fáciles. Y bueno, ¿qué les está pareciendo el programa? ¿Qué les parecieron estas dos melodías? Háganmelo saber a través de la página de Noches Románticas. Ahí déjenme sus comentarios, sus sugerencias, sus dedicatorias y pues sus saludos también, ¿por qué no?

y apaguen el sol de una vez. Recuérdame ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque. Te marchas, ¿dónde piensas irte? Vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte. ¿Cuánto le amas? Besa como beso. Dime que aún no te ha tocado como lo hicieron mis dedos. Pies a ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apague en el sol de una vez. Recuérdame ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque. Porque te vas y yo me pierdo, mi cuerpo entero en llamas. Recuérdame ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque. Bien, ahí acabamos de escuchar estas dos melodías, esperando y les hayan agradado, al igual que el programa del día de hoy también les esté agradando. Y bueno, vamos a proseguir, proseguimos con la programación. Y bueno, díganme mis queridos amigos, ¿no les ha pasado que al momento de querer buscar una pareja buscamos un prototipo de pareja, el cual queremos que cumpla todas las expectativas tal cual y como lo hemos soñado o buscado? Y bueno, buscamos y no encontramos a la persona ideal para nosotros. Llega un punto donde llegamos a darnos por vencidos y decimos, pues bueno, ya no la encontré, creo que el amor no es para mí. Y de repente, como por arte de magia, aparece una persona no solamente que cumple nuestras expectativas, sino que hasta la supera. Es ahí donde entra el destino hace de las suyas, y es esta melodía que nos interpretan el Divo de Juárez, Juan Gabriel y la española más mexicana, Rocío Dúrcal. Disfruten esta melodía, El Destino, y continuamos con más aquí en Noches Románticas. Quiero, por ti yo siento un cariño desde que éramos niños. Yo te quiero y también te amo. Y tú me quieres. Quiero, aunque muy poco nos vemos, desde que nos conocemos, yo te quiero y también te extraño. Es tan hermoso saber que te piensa otro ser y al fin de este siglo. Valió la pena nacer por el hecho de ser. estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer. Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más, ella empezó a notar lo que siente mi amor. Se aleja más y más, como a la tarde el sol. Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender. Estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer. Y hoy puedo enloquecer si no la veo más. Aplauso también para esa orquesta maravillosa. Empezó a notar lo que siente mi amor. Se aleja más y más, como a la tarde el sol. Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender. Qué final, maestros, maravilloso. Ya prácticamente media hora de programa y bueno, espero y les esté agradando. Obviamente todas estas canciones que se han puesto el día de hoy han sido solicitadas a través de la página de Noches Románticas. Y bueno, vamos a proseguir, seguimos con la programación y vamos a tener más canciones románticas y muy bellas. Esta canción con la cual vamos a continuar, esta canción nos habla acerca de que a veces nos aferramos a un imposible. A veces queremos que sea esa persona con la cual queremos estar. Todavía no somos nada, pero al fin de cuentas es nuestra inspiración. Nos hace levantarnos de buenas, nos hace levantarnos con una sonrisa. Y por más que sabemos que es imposible, ahí estamos aferrados a esa persona, sabiendo que obviamente no se va a poder dar nada. Y podemos buscar en otras partes, pero decimos, tan solo tú eres la única que me puede hacer encontrar el amor. Y bueno, esto es lo que nos interpreta el mismísimo Franco De Vita con esta canción que lleva por nombre Tan Solo Tú. Y continuamos con más aquí en Noches Románticas. Thank you.

Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando. Bien, es así como hemos llegado a la parte final del día de hoy de la emisión de Noches Románticas, esperando y les haya agradado la selección musical. Y bueno, no sin antes agradecerle a cada uno de ustedes por seguir el programa, darle me gusta a la página y compartan la página, compartan los audios, déjenme sus comentarios, sus sugerencias, sus dedicatorias, para que este programa pues vaya creciendo día con día. Bueno, vamos a finalizar esta emisión con esta melodía de John Secada, esa canción que es un clásico de los años 90, la cual lleva por nombre Otro Día Más Sin Verte. Espero la disfruten y los dejo con esta frase que dice: incluso la noche más oscura terminará con la salida del sol. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.